Y nos queda todavía un ratito de programa, de este programa de día lunes, y volvemos a tener la posibilidad de conversar con otro precandidato cuya cara la vas a estar encontrando en el cuarto oscuro durante las elecciones PASO de este domingo. Él es docente, dirigente social, dirigente político, y ha tenido un rol muy importante en la política en los últimos años. No necesita mayor participación, mayor representación, porque estamos hablando de Luis de Lía, precandidato a gobernador por Principios y Valores, el espacio de Guillermo Moreno. Luis, un gusto. ¿Cómo estás? Juan y Bonino te saluda. Muy bien, buenas tardes y gracias por la posibilidad. No, por favor, un gusto charlar con vos, Luis. Y contanos, ¿qué expectativas tenés en esta elección? Que decíamos, ¿no? Estás participando en Principios y Valores, que es el espacio que tiene como mayor referente a nivel nacional a Guillermo Moreno. ¿Cómo se dio tu llegada a este espacio? Bueno, en realidad es un frente que comprenden Principios y Valores, que es el partido de Guillermo, y Miles por Tierra, Techo y Trabajo, que es mi partido. El frente se llama Principios y Valores por Tierra, Techo y Trabajo. Bien, bien, vale la corrección entonces. ¿Y este acercamiento o esta llegada de ambos espacios a confluir en un frente, cómo se dio, Luis? Bueno, momentos que le están haciendo una encerrona ideológica a nuestro pueblo, en el sentido que cuatro importantísimos candidatos, Massa, Larreta, Bullrich y Milei, sí, los cuatro proponen neoliberalismo conservador, con la autoría ideológica de Carlos Melconian y la Fundación Mediterránea, ¿no? Esos venenos ya los probamos, otrora, nos hicieron mucho mal y estallaron en la Argentina el 19 y 20 de diciembre del 2001. Luis, ¿vos lo ponés entonces a Sergio Massa como un candidato del neoliberalismo aquí en Argentina? ¿Esto es una figura retórica o lo decís literalmente? No, literalmente. Es un hombre que sostiene ese tipo de propuestas, que las ha hecho pública más de una vez. Los cuatro plantean lo mismo: despedazar el Estado, eliminar los derechos laborales, eliminar los planes sociales, congelar y privatizar jubilaciones, y si no te gusta, peor represión. ¿Massa propone eso? ¿Tan así? Los cuatro proponen lo mismo. Bien, bien. Y además proponen cosas que nosotros no compartimos. Los cuatro suscriben a la teoría de la economía popular, o sea, una economía para los que están adentro y otra economía para los que se quedaron afuera. Nosotros, desde la mirada doctrinaria del peronismo, sí, tenemos otra perspectiva. Creemos que es posible desarrollar la industria, el comercio, generar un esquema en una economía para todos. Me llama poderosamente la atención esto último que señalás, Luis, porque recuerdo una entrevista hace muy pocos días con Amado Udú, que justamente llamaba a votar a Massa por sobre Grabois y le adjudicaba esta visión al propio Grabois, que entiendo que ideológicamente o políticamente estaría más cerca a tu forma de concebir la política y el peronismo, ¿verdad? Mucho afecto por Amado, estuvimos juntos en la cárcel mil veces hablando de este tema. Y creo que está cerca de Massa, más por razones afectivas, personales. Ellos son amigos desde muy pibes, cosa que respeto, y creo que hoy está cerca de su amigo por eso, no por otra. O sea, sería por una cuestión más de vincular y afectiva que política, digamos. Sí, y Amado es muy de la inteligencia emocional, así que no me extrañaría que haga estas cosas por eso. Bien. Y te quiero preguntar, Luis, yo en los últimos años te tengo referenciado como uno de los dirigentes que ha estado más cerca de Alberto Fernández, defendiéndolo a capa y espada cuando empezó esta interna o este internismo con la Cámpora, con Máximo Kirchner, con el Cuervo Larroque. Vos siempre tenías un rol de responder y de defender la gestión. ¿Por qué ahora estás con Guillermo Moreno, que desde el día cero lo denostó justamente al presidente, tratándolo de radical y de socialdemócrata? A ver, yo nunca hubiese puesto a Alberto Fernández de candidato a presidente, jamás. Es más, cuando me enteré en la cárcel, la verdad me enojé muchísimo. Ajá. Ahora, una vez que uno pone un compañero, después hay que bancarlo. Y cuando uno ve el tiempo que le tocó vivir a Alberto le tocó vivir la pandemia financiera de Macri, la pandemia sanitaria. Sí. Tener que pagarle todos los salarios a todas las empresas privadas argentinas durante 2 años para que no trabajara y no muriera. Y sí. Una cosa que no le tocó a ningún presidente. Los efectos de la guerra, la peor sequía en 100 años. A ver, defenderlo en esas circunstancias no me hace albertista. Me hace un compañero honesto que lo acompañé hasta un punto. Cuando me quieren explicar que la continuación de la historia es la profundización del proyecto que propone el Fondo Monetario en términos de ajuste tradicional, de evaluación, sí. Bueno, todo esto que nos toca vivir ahora, ahí me corrí y me volví a los orígenes. Digo, no, ya está, muchachos. Yo hasta acá te acompañé. Ahora, cuando resolvieron que la continuidad de todo esto era más, había nada más. Pero, Luis, yo lo que veo que, digo, más allá de si uno está a favor o en contra de lo que es la gestión de masa, si le gusta o no le gusta, a mí no me parece que sea excesivamente diferente a la que tuvo Martín Guzmán, por ejemplo. Y en todo caso, si vos lo ves como un referente o un exponente del neoliberalismo, ¿por qué no advertiste todo esto cuando él asumió en 2022? No, lo dije con toda claridad, quien me quiera escuchar. Ah, bien. Y lo a las crónicas periodísticas. ¿Vos lo advertiste en el momento? Bien. ¿Por qué Cristina lo sacó a Guzmán? Nosotros, Guzmán venía bajando la inflación medio punto por mes. Si hubiese seguido así, en agosto del año pasado teníamos 3 puntos. Cristina, de manera inédita, lo desplazó del cargo y generó una hiperdevaluación, una hiperinflación, que hasta el día de hoy no se puede parar, a un año vista. Digo, lo dije en tiempo y forma, ahora, ante semejante debate, hay que volver a los orígenes. ¿Cómo hicieron Néstor y Guillermo Moreno al comienzo de toda esta historia para normalizar la economía, para controlar los precios, controlar la inflación, generar durante 8 años un sistema que, bueno, todos recordamos como la década ganada? Yo quiero volver a eso. Claro. Bien, sí, yo la verdad que no tengo una mirada tan positiva de la gestión Guzmán, que me parece que yo no lo pondría en sintonía con Néstor Kirchner, por ejemplo, cuando se le pedía la suma fija y la bloqueaba frecuentemente. No, pero por supuesto que no. Ahora, por ejemplo, un detalle. Sí. Con Guzmán había políticas compensatorias. Sí. Paritaria, IFE, bono, suma fija. Bueno, IFE hubo tres. Hubo tres y el cuarto no lo quiso dar. Desde noviembre que Massa no tiene política compensatoria, se le va a incendiar el país, no sé si se da cuenta. Bueno, de diciembre acá ha pasado medio año y no se le incendió el país, pero de todos modos no, sí hay algunos bonos. Tiene 20.000 comedores sin asistencia alimentaria, una cosa terrible. Bien, cuando los importadores, bueno, ahora le pusieron límite. Pero el último año los importadores cometieron todo tipo de abusos. Claro. Yo, de todos modos, no soy tan positivo en la valoración de cómo manejó la inflación Martín Guzmán. porque la primera gran corrida la tuvimos justamente, o por lo menos el salto más violento lo tuvimos con su renuncia. Disculpame y con sí, todo respeto. Sí, sí, cómo no. Cuando lo echaban, era el cuarto mes que estaba a la baja. ¿Te acordás? Lo echaron con 5.1. Sí, pero veníamos con una tendencia a la suba. No, ¿no? Al revés. ¿No? Era el cuarto mes y teníamos medio punto a la baja para abajo. Y un tema que hoy algunos todavía me critican. La verdad, lo que me critican nos dice la intervención de Cristina. Sí, acá estoy mirando. Teníamos 4 meses seguidos. 6-7, 6-5-1 y en junio 5-3. Había subido muy poquito y ahí da el salto a julio. Pero vos decís que el salto es por la renuncia de Guzmán y no porque él salta sabiendo pero lo que se viene. Vos te acordás que lo renunciaron y a las 48 horas tuvimos corrida cambiaria. Bueno, justamente, él renunció un sábado. Lo cual a mí me pareció muy poco profesional un ministro de Economía que el lunes había salido a decir que el presidente lo ratificaba y el sábado presenta la renuncia, lo cual es inédito, ¿no? Un ministro de Economía renunciando un sábado. Bueno, bárbaro, pero venía de que prácticamente Cristina le había tirado 500 kilos de dinamita en el anterior. Y lo pongamos todo en su contexto, yo también me hubiese ido. Yo también, ¿qué? No te escuché, Luis, perdón. Yo también me hubiese ido del cargo. Claro, sí, sí, era muy cuestionado, no solo por Cristina, sino por gran parte de la alianza, incluyendo al propio Massa, digamos. Sí, no se entendía bien por qué, porque lo estabas viendo vos, el cuarto mes seguido a la baja. Sí, pero con una sequía en el medio que son 20.000 millones de dólares que no ingresaron a la Argentina. No, eso fue posterior. Claro, pero claro, Luis, pero si Luis, si hoy aparecieran por arte de magia, obviamente no existe esto, pero si aparecieran esos 20.000 millones de dólares que no ingresaron hoy por la sequía, tendríamos justamente la posibilidad de reducir el costo del dólar y de bajar la inflación con ese poder de fuego que es inmenso. No, no, seguro, pero claro. digo, se podrían haber hecho muchas cosas de otra manera, ¿no? Bien. Lo que no se puede es no hacernos cargo. Está bien, está bien. Cristina lo desplazó y no se hace cargo, que ella generó esa debacle que todavía no se puede parar, ¿no? Estás muy enojado vos con Cristina, ¿no? Mira, el último año la vi hacer cosas que no le vi hacerla nunca, Nunca. Se juntó con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, sí. Dos veces a la embajada americana, mandó a todos sus sexos a sacar fotos ahí, hizo jornadas de actualización teórico-ideológica con la Mediterránea y Meltonian, extendió puentes con los grupos corporativos de poder que ya habían combatido, sí. Se transformó en aliada del sindicalismo amarillo de Luis Barrio Nuevo, nunca le voy a hacer eso, para terminar en Sergio Massa presidente, ¿no? En el medio por una situación absolutamente poco clara, ¿no? Pero los candidatos eran Scioli y Guado, sí. Y en el medio aparecieron tres absoluciones, tres casos distintos, corrieron a Scioli, corrieron a Guado y el candidato pasó a ser Massa. De todos modos, ya de principio de año se hablaba. De principio de año se hablaba de una candidatura de unidad de masa, incluso de cuando asumió. Pero yo te quiero preguntar: ¿estas cosas que te hacen tanto ruido hoy, no te hacían ruido cuando vos fuiste funcionario de Néstor y Cristina y almorzaban con Héctor Mañeto, que era dueño de la mitad del país, un tipo que se manejó siempre por fuera de la ley, que tuvo vínculos con la dictadura, que está sospechado de haber apropiado chicos? Una vez, si querés, te cuento, porque eso puedo escribir un libro de historia. Está bien, da para una charla más larga. Con Néstor era diaria. Mirá, un día cuando Néstor le firmó a Mañeto la fusión de Cablevisión y Multicanal, sí. Yo me fui lleno de bronca y quedamos nariz con nariz, discutimos fuerte en su despacho, y él me explicó que bueno, con las corporaciones, que la convivencia, que teníamos que encontrar estabilidad institucional, política, bla, bla, bla, bla, sí. Bla, ¿no? Sí. Al mes, mi nieto le pide el telecom. Sí. Néstor me llama y me dice, ¿sabes una cosa? Tenés razón, esto es solo un Pac-Man de la democracia, textual de Néstor. Ajá. Y ahí apareció la ley de medios. Claro. Claro, claro, que vos tuviste un rol importante porque vos fuiste el primero que hablaste, me acuerdo, en TN, que les tiraste el tema por la cabeza y no sabían dónde meterse. Usted es solo una pistola en la cabeza, sí, de la democracia argentina. Sí, histórico, realmente histórico. Y esa tarde Néstor me había contado eso. Mm, sí, pero bueno, yo lo que me quedo con esto es que no hay que romantizar ciertos procesos políticos con la memoria, no, digo. Tuvieron, mira, Néstor le tuvo que dar la mano a gente que estaba sucia también para llegar Néstor ahí. Néstor hacía su proceso, ¿entendés? Uh-huh. Intentaba pactar, daba vueltas, pero después iba para adelante. El resultado de todo eso fue que tuvimos ley de medio. Claro. No era un tipo que ensayaba el camino del concepto, pero cuando eso no caminaba, quedaba un paso adelante, ¿verdad? Bien, bien, bien. Luis, te quiero preguntar, ¿por qué sos candidato en la provincia? ¿Qué es lo que no te gusta de la gestión Kicillof? ¿Con qué te quedás y qué te gustaría cambiar? ¿Y qué cambiarías primero en caso de que te toque ser gobernador? Bueno, primero, yo tengo 66 años. A los 28 años yo era viceministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, de la mano de Antonio Cafiero. Ajá. Porque algunos dicen, a ver, ¿qué experiencia tenés? Que chelean, ¿no? Fui concejal de La Matanza, diputado provincial, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Reforma Urbana. Ajá. Y el primer secretario de Hábitat Social, el primer secretario de Tierra de la República Argentina. 2003-2006. Bueno, digo, algo de experiencia tenemos. No la duda. El problema que tiene Kicillof, que no ha logrado resolverlo, ni lo va a resolver, porque no lo ve. No. ¿Cuál es? El primero, estamos a 5 minutos de San Rosario. El problema de la seguridad en el conurbano es brutal. Tenemos... Ajá. El poder político, la bonaerense y los narcos asociados operando juntos en el territorio. Ajá. Eso ya lo rompió en algún momento la reforma planeada, ¿no? Sí. Que dejó 800 comisarios en la calle, la bonaerense, y 4.000 oficiales superiores. Fracturó en 8 la fuerza y le puso fuertes controles comunitarios, ¿no? Ajá. Bueno, esto anduvo bien hasta que se fue a Larrañaga. Cuando se fue a Larrañaga vinieron cien militares. Y ahora Kicillof, lo único que hicieron fue devolverle el poder a la bonaerense mafiosa, y hoy estamos en una situación terrible. Que no se resuelve entregando patrulleros como cree Kicillof. Se resuelve con coraje político, con decisión, haciendo lo que hay que hacer. Bien. El segundo gran problema es la educación. Ajá. No puede ser que sigamos teniendo 35.000 licencias docentes diarias. Ajá. Esto es terrible. Digo, atenta contra la calidad de la educación de los hijos de los trabajadores, la clase media, los pobres de la provincia. Ahí hay que pensar estímulos al presentismo, y hay que pensar en reformas de la educación terciaria que nos permita que los docentes se reconcilien en el proceso de formación con la profesión. Bien. Nosotros pasamos de ser los apóstoles del positivismo pedagógico sarmientino a los obreros de la crisa. Bueno, hay que encontrar el término medio. Bien, bien. ¿Y el tercer punto? Sí. Sí, sí, no, el tercer punto, te preguntaba. El tercer punto, tenemos, por las obras de infraestructura que se hicieron, tenemos un grave problema, gravísimo problema, se nos viene el cuarto y quinto cordón del conurbano, por las obras de infraestructura que se dieron, y hay que tener la visión táctica y estratégica para que esto salga bien, no como el desastre que fueron el segundo y tercer cordón, que fueron una explosión que, bueno, todavía la estamos pagando. Bien, bien. Luis, para el interior... Eso, sí, te quiero... Permitime un segundito, que nos queda un minuto de programa y ya termina. Te pido una referencia para el interior y por qué el ciudadano bahiense tiene que votar principios y valores que te lleva como intendente a Genaro Leiva Chávez. Bueno, hay una crisis muy fuerte de fertilizantes que ponen en jaque la siembra que empieza en pocos días más. Ajá. Yo estoy viajando a Medio Oriente para ayudar a que esta crisis pueda saldarse. Me lo han pedido las dos multinacionales brasileras y el gobierno brasilero a través de la Caixa Federal do Brasil. Ajá. Así que estaremos haciendo gestiones para que esta crisis mundial de los fertilizantes que genera la guerra Rusia-Ucrania no termine de darle un artero golpe al Mercosur. Bien, bien. Y te pido brevedad, porque estamos cerca del final del programa, ¿por qué aquí en Bahía Blanca hay que votar a Genaro Leiva Chávez, que es el candidato de Principio y Valores? Bueno, porque es una persona honesta, un tipo, digamos, coherente, dedicado, que ha hecho, bueno, de su vida un servicio a los demás. Bien, bien. Luis, muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para comunicarte con nosotros. No, gracias por la posibilidad. No, por favor, un abrazo, hasta luego. Hablamos con Luis de Lía, precandidato a gobernador por Principios y Valores.